una abogada perteneciente a las comisiones de abogados de la provincia del Neuquén y un miembro del Tribunal Superior de Justicia, donde ella, un día después del cambio de gobierno, tuvo el privilegio de ir a esa comisión y ampliar su defensa, excusándose de que ella no es responsable y no tiene la culpa, sino que derogando la culpa a la policía o derogando la culpa que si se perdió un caseo, se perdieron folio, no es culpa de ella. Y ella pudo explayar todos sus argumentos. Y a nosotros ni siquiera nos llamaron para poder ampliar nuestros argumentos y poder llevarla a juicio. Que esta caída tampoco nos deja sin seguir con la lucha, porque vamos a seguir con la lucha no solamente de encontrar a Sergio, sino también de llevar a la fiscal a juicio. Porque ella tuvo una gran responsabilidad en que la causa estuviera callada. Después de casi 11 años prácticamente, porque el año pasado nos encontramos con un montón de cosas en la causa, que ya no venía diciendo nuestro abogado Luis Virgilio, que había tomado la causa un año antes, de todas las irregularidades. Jamás se practicó un ADN para compatibilizar cuerpos o restos que aparecieran. Jamás se investigó a la policía y jamás la fiscal hizo nada para encontrar a Sergio. Hoy la lucha que tenemos es esa, enjuiciar a la fiscal y seguir en la lucha junto con los familiares y las distintas agrupaciones que siempre han acompañado y nunca han dejado de caer el caso, es poder encontrar a Sergio, que los culpables vayan presos y que Sergio aparezca. La lucha la vamos a seguir teniendo. Y me conmueve también en estos familiares que recién empiezan, es este apoyo. El apoyo que yo lo tuve, que ellos también lo van a tener. Que la voz que nosotros tenemos, no solamente es en la provincia del Neuquén, es a nivel país, como lo dije. Cada uno llevar la voz de los distintos casos. Y como decían acá recién, no solamente es el caso de Sergio, no solamente es el caso de Luciano, no solamente es el caso de Carlos, y así es nombrar todos los casos. Todos los casos nos competen a cada uno de nosotros como familiares. Y la lucha no solamente va a ser por Sergio, va a ser por todos ellos y para que no sigan desapareciendo ninguna persona más. Estamos en una tipo democracia. Nos desaparecieron a más de 30.000 desaparecidos y nos siguen desapareciendo. Y para que aquellas personas y familiares que tengan personas desaparecidas y que no se animan a luchar, decirles que estamos nosotros para apoyarlos y que los casos tienen que salir adelante y a la luz, que no nos van a vencer. La lucha la vamos a seguir teniendo en la calle, por más que nos quieran callar. Jamás nos van a callar, por ningún desaparecido. Nada más.